Según transmitió el rotativo digital surcoreano Chamsaesang, los habitantes de Songju y Gimcheon de la provincia Gyeongsang del Norte sostuvieron en Seúl el día 16 una rueda de prensa contra la ubicación del SAD del Ministerio de Defensa Nacional Titre. Ese día, el Comité de Lucha de Songju y el Comité de Medidas de Ciudadanos de Gimcheon contra la ubicación del SAD y el Comité de Medidas Urgentes de Wonbulyo por la defensa del sagrado lugar Songju efectuaron un mitin con velas delante de la sede del Partido Democrático Dobro en la isla Yoi de Seúl, en que exigieron al partido adoptar por su programa la cancelación del plan de emplazamiento del SAD. Por otra parte, según informaciones en Surcorea, el Consejo de Medidas del Problema del Cuerpo de Voluntarias y la Fundación de Memorias de la Justicia para la Solución del Problema de Consoladoras para el Ejército Japonés publicaron declaraciones el día 16 en exigencia de la nulidad total del acuerdo de este problema.